hot. Pa' llenarte el cuerpo de sunblock y quitarte el top. Yo voy a sacármelo, pa' guardártelo, baby. Tú me pones bien bellaco, yo voy a chingarte y caco. Oh, oh, oh. Yo voy a ponerte en cuatro, pa' partirte en dos. Yeah, estoy en alta mar, donde no llega la señal, baby. Tú estás viral, todo el mundo te quiere dar. Contigo yo voy a frontear porque tú estás dura. El tanín en la cintura, un cuerpito de escultura. La tengo sin censura, me la voy a chupar como bombón. Porque ella está dura. Le gusta que la nota suba cuando está mamando con la baba, se burbuja. Me hechizo como bruja, me hipnotiza cuando la veo desnuda. Baby, el día está hot. Pa' llenarte el cuerpo de sunblock y quitarte el top. Yo voy a sacármelo, pa' guardártelo, baby. Tú me pones bien bellaco, yo voy a chingarte y caco. Oh, oh, oh. Yo voy a ponerte en cuatro, pa' partirte en dos. Tú en cuatro, de revista. Si el culo está cabrón, es buena lista. Pa' romperte como rompemos la pista. Yo me pruebo y quiere todos los detallistas. Y se lo doy easy, mami nunca está busy. Pregunto si lo quiere y solo responde sí, sí. Afuera hace calor, pero tengo el cuello frizzy. Baby, abusadora, abusadora. Todos te quieren partir, pero en ese culo fui yo el que invertí. El que mira su frío su adentro de ti. Abusadora, abusadora. Todos te quieren sentir, pero en ese culo fui yo el que invertí. El que mira su frío su adentro de ti. Baby, el día está hot. Pa' llenarte el cuerpo de sunblock y quitarte el top. Yo voy a sacármelo, pa' guardártelo, baby. Tú me pones bien bellaco, yo voy a chingarte y caco. Oh, oh, oh. Yo voy a ponerte en cuatro, pa' partirte en dos. Porque tú estás dura, el tanín en la cintura, un cuerpito.